Juan Gorosito, a quien saludo. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Es complicada la compu, a ver si la podemos correr un poquito. Bien, bueno, hay bastantes actividades para lo que es el mes de septiembre. La Municipalidad de Viedma va coordinando algunas, otras que surgen. Bueno, contanos un poquito. Sí, bueno, la verdad que como habíamos dicho, después del Día de las Infancias, el pasado 14, 15 días de ese domingo, que bueno, ustedes saben, concitó la atención de mucha gente, alrededor de entre 12 y 16 mil personas, según los cálculos que estuvieron en el Parque Ferreira. Obviamente con las medidas sanitarias correspondientes, tratamos de evitar la concentración, por eso hicimos escenarios, hicimos distintas estaciones, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Vimos que no se produjo ningún rebrote ni ningún tipo de escalada en la cantidad de casos de COVID. Todavía estamos transitando una pandemia, no podemos perder eso de vista. Y bueno, esto nos anima lógicamente a continuar con el cronograma de actividades previstas de alguna manera en lo que es la recuperación de un montón de actividades que hace más de un año y medio que estaban suspendidas o por lo menos con muchas restricciones vinculadas con el público, con la concentración de gente y esa cuestión. Mientras esto sucede, desde el Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública de la provincia se van avanzando en flexibilizaciones también y bueno, entonces esto nos permite avanzar en distintas actividades. Tenemos para septiembre, bueno, ahora el próximo fin de semana, el día 4, el acto del Día del Inmigrante en el Centro Municipal de Cultura. Allí ingresan hasta 350 personas, de acuerdo a los protocolos vigentes, ya que el 70% del espacio puede estar ocupado, es una muy buena noticia. Después tenemos el 19 de septiembre una celebración en el Parque Ferreira, vinculada a los adolescentes y a los alumnos de los colegios secundarios en el marco del Día de la Primavera / Día del Estudiante, que no va a tener la envergadura del Día de las Infancias, pero va a ser una actividad seguramente muy convocante. Para el fin de semana del 25 y 26 de septiembre tenemos actividad en Viedma y en el Cóndor. En Viedma la fiesta provincial de los frutos secos, que es la primera fiesta provincial, la organiza el clúster de frutos secos con participación de IDEBI, el gobierno de la provincia y por supuesto el gobierno municipal, que va a ser también en el Parque Ferreira, en un sector a continuación del patio gastronómico. Y ese mismo fin de semana tendremos en el Banero del Cóndor la inauguración de la cancha de arena, donde actualmente está el parador de deportes. Van a estar las tribunas, redes, arcos, las canchas demarcadas, el riego, la iluminación, y va a venir la gente de la Municipalidad de Puerto Madryn con su Escuela de Deportes de Arena. Madryn y Viedma son de nuestro relevamiento, digamos, por lo menos de la Patagonia, estamos seguros, los únicos dos municipios que tienen Escuela de Deportes de Arena, y en el país todavía no estamos buscando, pero no conocemos otros casos, así que bueno, vamos a empezar un trabajo conjunto con Madryn para potenciar estos deportes de arena. Ese fin de semana es especialmente importante para nosotros. Y también estamos gestionando casi con seguridad la llegada del equipo femenino de fútbol playa de Huracán de Parque Patricios, que participa en la Superliga. Así que bueno, va a ser no solamente de fútbol, sino que ahí va a haber actividades de handball, de newcom, de volei, en fin, de todas las actividades deportivas de arena y algo de música también para disfrutar un lindo rato del 25-26 en el Cóndor. Ojalá nos acompañe el clip. En cuanto a la obra esa de la cancha de arena, bueno, ¿qué es lo que falta? ¿Cómo van? ¿Hubieron que realizar alguna remodelación en ese sentido? Y bueno, se le pone riego porque ustedes saben que tuvimos en nuestro único verano normal, digamos, fue el primero que pasamos, tuvimos la experiencia con el cajón de arena del Parque Ferreira, que bueno, hacía falta que los bomberos estén permanentemente regando la arena porque si no se puede jugar por la cuestión del sol y cómo se calienta la arena, y obviamente se juega descalzo, tanto el fútbol como el handball como el vóley. Así que bueno, esa obra va con riego, va con iluminación, se amplía bastante el sector de juego, digamos, porque son canchas que llegan hasta los 40 metros de longitud y 20 metros de largo, y también se hizo una fuerte inversión en tribunas, que van a estar, son móviles, lo cual también nos permite, si tenemos un evento importante en Viedma, trasladarlas a Viedma, pero van a estar en forma semipermanente instaladas en el Bañero del Cóndor y, digamos, dan la espalda al mar, ¿sí? Las espalda de la tribuna de Narmal. Bueno, después lleva todo un cerramiento con redes, también importante, por el tema de las pelotas y esas cuestiones. Seguramente en septiembre no vamos a tener problemas, pero en enero, cuando haya gente disfrutando del balneario, vamos a tratar de evitar que se coman un pelotazo. En cuanto a lo que se va planificando en cuanto a deportes y demás, ¿qué es lo que se puede ver para los próximos meses, teniendo en cuenta, bueno, de que la situación sanitaria es favorable, de que hay pocos casos de coronavirus aquí en la capital rionegrina, y se va pensando en cuestiones culturales también, como por ejemplo fiestas que son emblemáticas para la ciudad? Sí, por supuesto, ya tenemos toda la planificación. En realidad no es toda la planificación, es una planificación abierta, porque pueden agregarse actividades, pero sí ya tenemos confirmadas muchas actividades de acá hasta el mes de abril del año próximo, con fecha y todo, digamos. ¿Y la campante? Sí, porque estamos planificándolas, estamos también empezando a charlar, no solamente la cuestión de qué artistas potenciales podrían ser parte de las fiestas, sino el sponsoreo, porque ustedes saben que nuestra idea es, y nuestro sello, digamos, de alguna forma, y nuestra intención es que es jerarquizar esas fiestas, tanto la del mar como la del río, darles igual importancia. Y además, digamos, se trata de que los viernes se sientan orgullo por sus fiestas y que además puedan ser un atractivo para que la gente de la región y de la zona por lo menos nos visite. Así que nosotros ya tenemos la fecha de la Fiesta Nacional de María Campante, va a ser 28, 29 y 30 en el Balneario del Cóndor, esta vez con también una fuerte impronta deportiva, así con recuperando muchas actividades que históricamente se hicieron y que después se dejaron de hacer, como una prueba atlética emblemática, que es la prueba atlética de María Campante, que va a tener organización municipal. Y bueno, la idea un poco es darle respuesta al variopinto gusto del público, digamos. Siempre pensamos en una noche vinculada con el folclore, una noche vinculada con la música popular y una noche vinculada con el rock, en el mismo lugar donde hicimos la primera edición de la fiesta que nos tocó a nosotros, ahí en la cancha detrás de la colonia de vacaciones. La Fiesta del Río para el 25, 26 y 27 de febrero, también en el Parque Ferreira en este caso, con la misma lógica que está decía los géneros musicales, y ahí también vamos a tener un atractivo interesante que es la llegada del Rally Sudamericano, que inicia en Mendoza, bueno, pasa por varias provincias y termina en Viedma. Así que solamente entre equipos, competidores y, bueno, toda la organización, unas 1.500 personas van a llegar a Viedma ese fin de semana y la premiación será el sábado 26 en el escenario en el Parque Ferreira. Así que también estamos muy contentos por eso. Y bueno, tenemos muchas actividades más también en diciembre, Campeonato Provincial de Asado, Congreso Nacional de Turismo Religioso, bueno, en octubre con el mes de la capitalidad también tenemos muchas actividades, en noviembre también con la Feria del Libro, en fin. Tenemos una planificación muy grande, ojalá que la cuestión de la vacunación siga así, que los casos sigan bajando, que la maldita cepa delta no ingrese, o que cuando ingrese sea tarde para que haga subir mucho los casos, y sobre todo ahora tenemos que mirar, y de hecho el Ministerio de Salud de la Nación cambió el criterio y ahora mide el riesgo sanitario en función de la internación, no en función de la cantidad de casos. Así que ojalá que sigamos por este camino y podamos llevar adelante finalmente todas las actividades programadas. Le agradecemos por su tiempo, le felicitamos porque ha salido campeón de segunda con su match. Bueno, muchas gracias, siempre se sigue jugando un ratito al básquet y el fútbol no tenemos la misma suerte, pero bueno, ya vendrá el campeonato de periodistas para salir campeón. Va a tocar esperar entonces. Bien, la palabra entonces de Juan Gorosito, secretario de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Viedma. Buenísimo, Franco, muy muchas bien, gracias. Muy bien, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y decía Gorosito, ¿no? Esto de que, de a poco se van abriendo todas las actividades. Un anuncio importante.